Aquí comienza Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyihuay. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Hola niños y niñas, soy la educadora Morín y en la cápsula de hoy les vengo a contar de una celebración que ocurrió este fin de semana. ¿Notaron que ocurrió algo diferente en sus hogares? ¿Viste que en las calles de Coyihuay, específicamente en los postes de luz, había un símbolo patrio? ¿Cuál habrá sido? Si no lo has visto, te cuento que habían banderas de Chile que se tiñen de tres colores. ¿Los recuerdas? Blanco, azul y rojo. Las calles de nuestro país se han vestido de estos colores porque estamos celebrando la independencia de nuestro país. El hito más importante de nuestra historia es, por supuesto, la independencia, que comenzó con una junta de gobiernos el 18 de septiembre de 1810, cuando muchos chilenos se organizaron para formar su propio gobierno. Luego de librar muchas batallas en 1810, recién se consolida la independencia de Chile. Uno de los símbolos más representativos de nuestro país es la bandera, que está compuesta por tres colores, como les contaba anteriormente, y una estrella de color blanco. Pero hay otros símbolos patrios, como el himno nacional, que fue compuesto por Eusebio Lillo y Ramón Carnicer en el año 1847. Otro símbolo nacional es el escudo, que lo adoptaron en 1834. ¿Sabes? También tiene los colores de la bandera, pero además tiene dos animales. El cóndor al costado izquierdo, la ave más grande que vuela en nuestros cielos, y además para todos los chilenos representa la fuerza. Y el huemul al costado derecho, ciervo nativo de Chile que también representa la razón. Las tradiciones y símbolos son muy importantes para todos los chilenos y nos recuerdan quiénes somos y además nos mantiene unidos. Bueno, niños y niñas, esta ha sido la cápsula del día de hoy. Espero les haya gustado y puedan pasar por la escuela a buscar el material referido a los símbolos patrios. Sigan escuchando La Voz de Coyihuay. Estás escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyihuay. De la escuela con amor. Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Les habla nuevamente el profesor Claudio, en esta tercera cápsula de apoyo pedagógico, en donde hoy día analizaremos la multiplicación, sus partes y las secciones que me permiten identificarlas dentro de un problema. Esta operación se origina a partir de una suma cuando los sumandos son iguales y cuenta con dos factores y un producto, en donde el primer factor me indica la cantidad de veces que se repite un sumando, y el segundo factor me indica cuál es el sumando que se repite. Y por último, el producto corresponde al resultado de la multiplicación de estos factores. Ejemplo, 2 por 3 igual a 6. El 2 me indica cuántas veces debo sumar el 3 y el 6 es el resultado de esta suma con sumandos iguales llamada multiplicación. Y las acciones que me permiten identificar la multiplicación son aumentar, propagar, reproducir, agrandar, proliferar, etc. Un gran abrazo, estimados alumnos y alumnas, que se encuentren muy bien cuidándose en casita junto a sus familias. Nos encontramos en una próxima cápsula. Hasta pronto, estimados. escuchando Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay. De la escuela con amor. Buenos días, niños y niñas. ¿Cómo están hoy día? Espero que muy bien. Soy la profesora Alejandra y hoy les traigo un audio cuento. Espero que lo escuches, pongas mucha atención y después me mandes a la escuela un maravilloso dibujo de la parte del cuento que más te gustó. ¡Nos vemos! La rana nena. Érase una vez una rana que se llamaba Nena, que estaba haciendo un muñeco de nieve. Cuando Nena terminó, se fue a patinar y luego entró en una cueva. Como hacía mucho frío, la rana se puso a saltar y una araña que había allí se le subió por su cuerpo. Nena dejó de saltar y la araña se bajó. Se fue a patinar otra vez y encontró su muñeco de nieve. Entonces avisó a su amiga la araña y jugaron juntas. Se cansaron y se sentaron en la nieve. Entonces se constiparon y se tomaron el jarabe con natillas y se acostaron. Fin. Escuchaste Radio Escuela Delfín Alarcón de Coyiguay, de la Escuela con Amor. Una iniciativa radial de profesoras, profesores y apoderadas de nuestra escuela rural. Escúchanos todos los martes y jueves a las 11 de la mañana.